En fechas recientes, las publicaciones digitales de Rusia, Yedunevnie Novosti Vladivostoka, Bezformata.ru y Bremia Peremion dieron a conocer el Museo de Historia Natural y el Parque Zoológico Nacional, habilitados con excelencia en Corea, como base de vida cultural, de esparcimiento y de educación al pueblo.